de noticias latinoamericano. mil funcionarios públicos chilenos marchan frente al legislativo. Provenientes de diversos puntos del país, se reunieron en Valparaíso los funcionarios públicos y profesores para protestar por el reajuste de sueldos que ofreció el gobierno de Michelle Bachelet para el año 2010. Además, reclaman por las condiciones de subcontratación en que se encuentran muchos de ellos. Son contratados por empresas que venden el servicio laboral al Estado, muchas de ellas en manos de miembros y cercanos al gobierno de la Concertación. Estas empresas se llevan un porcentaje del sueldo de cada trabajador público que promueven. El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales manifestó su confianza en que el gobierno de Bachelet cumpla con los acuerdos en materia de empleo. Y también estamos muy desencantados porque el ministro, a pesar de que le planteamos el tema del empleo, no ha dado solución. Hoy día en el Congreso esto no se va a ver, dado que se va a ver solamente el tema del reajuste. Por lo tanto, nuestra lucha hoy y mañana es por el reajuste. Nosotros vamos a continuar en la lucha por el empleo, esperando que la Presidenta de la República, la ANEF, cumpla con la ANEF su palabra, escrita, firmada, y que por lo tanto regularice la situación de los contratos y honorarios. Desde Talcahuano viajaron más de 8 horas los trabajadores del Hospital Las Higueras. Maye Echeverría considera que el sacrificio de recorrer 630 kilómetros es recompensado por los resultados de la multitudinaria movilización. Sí, porque lo mismo que hacemos, vinimos a hacer acá, lo hacemos allá en nuestra zona igual. Igual salimos a marcha nosotros, somos aperrados. Y veníamos a esta movilización porque encontramos que es injusto el reajuste que nos está dando el gobierno en comparación al año pasado, que era un 10% y ahora nos ofrecen cuánto. Los profesores se encuentran en paro hace más de 15 días por la llamada deuda histórica, arrastrada desde la dictadura de Pinochet. Muchos establecimientos educacionales chilenos han cerrado el año escolar con más de un mes de anticipación. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Policía mexicana reprime la manifestación contra el cierre de empresa estatal de electricidad Luz y Fuerza. La Policía Federal Preventiva de México reprimió este miércoles la manifestación convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas en contra del cierre de la compañía estatal Luz y Fuerza del Centro. Hay 11 detenidos y varios heridos. En el marco de un paro cívico nacional, se desarrollaron actividades de protesta en todo el país, a las que adhirieron diversos sectores, como campesinos, universitarios y mineros. Demandaban que se derogue el decreto de desaparición de la empresa y que se reinstalen sus puestos a los 44.000 trabajadores despedidos. En el Distrito Federal hubo por lo menos 33 concentraciones en las avenidas principales. Además, se bloquearon 6 carreteras en el centro de México. Ante esta situación, el gobierno de Felipe Calderón decidió enviar a la Policía Federal a reprimir a los manifestantes, tanto por tierra como con el uso de helicópteros. Los federales desalojaron con equipos antimotines y gases lacrimógenos a las personas que se encontraban en las movilizaciones. Además, los manifestantes denunciaron que la policía disparó con armas de fuego aunque nadie estaba armado en las marchas. De las represiones resultaron heridas varias personas y hubo 11 detenidos que fueron trasladados al Ministerio Público Federal Tlalnepantla, al norte de Ciudad de México. Escuchas Noticias Latinoamericanas. Referendo constitucional en San Vicente y las Granadinas. En San Vicente y las Granadinas, país caribeño, se realizará un referendo constitucional el próximo 25 de noviembre, en presencia de representantes de la Comunidad Caribeña de Naciones, CARICOM, como observadores. La presencia de los representantes del bloque responde a un pedido de las autoridades locales con miras a garantizar la transparencia durante el sufragio y procesamiento de las boletas electorales. Los habitantes de las islas deberán votar para reformar la Carta Magna aprobada en octubre de 1979 tras ganar la independencia. San Vicente y las Granadinas forma parte de los territorios soberanos de la Mancomunidad de Naciones, en la cual la Reina de Inglaterra rige como jefe de Estado y está representada por un gobernador general. Para adoptar la nueva constitución, el gobierno necesita obtener el respaldo del 67% de los votos válidos. En los últimos 6 años, la administración sostuvo consultas para presentar el documento al pueblo y recoger opiniones e inquietudes sobre su contenido. En otros aspectos, el texto aboga por nombrar a un presidente como jefe de Estado del país y sustituir al Consejo Privado de la Monarca del otro extremo del mundo por la Corte Caribeña de Justicia como máximo órgano judicial. Además, propone garantizar el derecho al trabajo, salud y libertad de expresión de los ciudadanos sanvicentinos. Esta será la primera votación de su tipo que se lleva a cabo en un estado del Caribe Oriental. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, desmiente haber llamado a la guerra y denuncia manipulación. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, desmintió haber llamado a la guerra contra Estados Unidos y denunció que los medios comerciales manipularon sus dichos. A la vez, afirmó que su objetivo es asegurar la paz. En muchas ocasiones he jurado hacer todo cuanto a nuestro alcance esté para evitarle a Venezuela males mayores a los que tuvo y ha tenido, que bastante hemos tenido. Nosotros los militares venezolanos somos pacifistas y nos preparamos para la guerra precisamente para asegurar la paz. Eso fue lo que yo dije en 2000. Bueno, el mundo todo le dio la vuelta que Chávez está llamando a la guerra. Pero bueno, allá los engañadores de todas las horas. Aquí estamos nosotros dispuestos a construir la gran potencia venezolana. Chávez respondió con estas palabras a las publicaciones que se refirieron a sus declaraciones del domingo pasado contra la instalación de bases militares de Estados Unidos en suelo colombiano. El mandatario aseguró que los medios manipularon sus declaraciones al presentarlas como un llamamiento a la guerra. Al mismo tiempo, el presidente venezolano expresó que hará todo lo que está a su alcance para evitarle males al país que representa. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela advirtió la tarde de este miércoles ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que las bases crean una peligrosa realidad geoestratégica que puede provocar un conflicto continental de grandes magnitudes. Por su parte, los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, discutirán en su próxima cumbre a desarrollarse en diciembre la instalación de bases estadounidenses en territorio colombiano. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición, la memoria de los pueblos recuerda a la hermandad peruano-chilena frente a esta nueva coyuntura comunicacional de diferencias entre ambas naciones. Los gobiernos de ambos países, al no poder con sus graves problemas sociales, recurren a artificios limítrofes para desviar la atención. Las autoridades de Chile, así como las peruanas, enfrentan graves dificultades internas con los pueblos originarios, además de los conflictos con los profesores y las grandes manifestaciones de los empleados públicos. A continuación escucharemos Indio Hermano, de los Jaivas. Cambiaré.